de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Fue el nacimiento original de Jesús algo incidental o mitológico? Ni lo uno ni lo otro. Es una verdad fundamental. Su destino eterno se levanta o cae en el nacimiento virginal. Sin el nacimiento virginal, usted no puede ser salvado. ¿Por qué? Permítame explicarlo brevemente. Si Jesús hubiera sido concebido en una forma natural y no sobrenatural como lo fue, él hubiera sido un descendiente de Adán, no el Hijo de Dios. Si Adán hubiera sido su padre, Jesús hubiera sido un pecador porque él hubiera heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. En Corintios leemos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si Jesús hubiera sido un pecador, él no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. Nunca hubiera podido morir por usted o por mí. Pero al nacer de una virgen, Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa ni la humanidad de Adán. Él tuvo la naturaleza de su padre y, consecuentemente, fue absolutamente sin pecado. Él nació de una virgen a fin de que usted y yo podamos nacer de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El nacimiento virginal de Cristo fue tan extraordinariamente portentoso que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y aún la vida de los seres humanos son totalmente cambiadas después de creer en Cristo. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.